muchísimas gracias por la invitación. Es un placer muy grande estar aquí compartiendo con todos ustedes. Vamos desglosando poco a poco el nombre de esta agrupación, de dónde nace BNC. Mira, lo que pasa, en el 2005 que yo empecé, cuando empecé haciendo música, yo empecé haciendo freestyle. Entonces la gente me decía, pues que más o menos se me daba bien, ¿no? Entonces hacía un poco de las batallas, la mayoría las ganaba, y otras de las cuales no quedaban mal. Entonces me decían, oye, pues tú eres victorioso, estás siendo victorioso en lo que estás haciendo. En el mundo del rap, el MC significa el maestro de ceremonias, que es quien inicia un show, el que hace que sea más, que da ambiente, ¿no? Que suelta un par de palabritas, improvisa un poco para que la gente se anime. Entonces a mí me pusieron BNC, son siglas, virtuoso, victorioso, maestro de ceremonias. Y de ahí viene lo que es el de BNC Inc. Conocí a Seke, mi compañero, a DJ Bebé, también lo conocí, y empezamos a trabajar el proyecto de hacer música, hacer llevar a cabo nuestro sueño, ¿no? Y poco a poco lo hemos ido logrando. ¿Qué es el rap para ti? El rap para mí es una forma de expresión, es una forma de protesta, es una forma de llegar a los jóvenes. Como tú sabrás, ahora mismo en la actualidad los jóvenes están expuestos a muchas cosas que yo los veto, ¿no? Es normal, porque ahora mismo en la actualidad del siglo XXI que hay, eso está a la orden del día, como es el alcohol, las drogas, el sexo. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? El rap es una medida de que los jóvenes puedan optar a otra cosa en vez de estar metidos en el camino fácil. Es como una forma de expresión. ¿De dónde crees tú que nacen los prejuicios para este género musical como es el rap? Para decirte, hay prejuicios en todo lado. Lo que pasa que la gente pues va categorizando, ¿no? Porque por ejemplo en el rap, lo más normal los años 80, 90, cuando empezó así a creer más el rap americano, vinieron ya lo que eran las pandillas, vinieron asemejando a eso, ¿no? También las vestimentas de pantalones anchos, las cadenas, las gorras. La gente dice, no, esos son pandilleros. Entonces de ahí viene un poquito más lo que es el apartar el rap de lo que es música, cuando en realidad es protesta, ¿no? Hay gente que lo coge en sentido de degradar a las personas, ¿no? Pero para todo el mundo, que sepa que el rap es protesta, el rap es poesía, el rap es melodía. Entonces eso para mí es el rap. Rap es hablar de la voz del pueblo, ¿no? ¿Cómo romper esos mitos? Pues es muy sencillo. Trabajando, dando, enseñar de que tú eres el que marca tus pasos, de que tú eres tu dueño de tu propio destino. Por ejemplo, yo creé un proyecto hace 3 años con el gobierno de Aragón, el gobierno de España, que también apoyó, la Asociación Cultural Ecuatoriana del Cóndor, que se llama Unión de Estilos. Allí enseñamos de que rompiendo las barreras de ese como lo que te decía, ¿no? Ese apartado que le da a la gente, es sencillamente dando lo mejor de ti, trabajando y apartando todas esas vetaduras, esos tabús que hay ahora mismo para los jóvenes. Entonces ahí tú vas no quitando la razón, sino luchando por tu futuro, haciendo que las cosas salgan adelante y ganándote algo también, ¿no? Que eso es bueno. ¿Cuánto tiempo duró este proyecto en Aragón? Duramos 3 años. Yo cuando empecé a hacer el proyecto, pues como todo el mundo, ¿no? Yo soy de las personas que piensa que tú no puedes hacer nada si no lo ha pasado, si no ha sucedido por ahí. Tú no puedes hablar de, por ejemplo, si tú nunca has estado en una emisora, tú no puedes decir, oye, pues las emisoras son tal, tal, tal. Si ya has estado, pues puedes hablar. Yo pasé una etapa muy mala, de la cual pues sufrí muchas cosas allá. Allá, por ejemplo, hay una cosa que no todo el mundo, ¿no? Pero cuando eres de otro país, pues cuando eres sudamericano te dicen sudaca. No sé si se habrá escuchado. Entonces yo lo sufrí mucho, también agarré la rebeldía, ¿no? Entonces la forma de entender al público, a la gente, de que yo estaba harto de eso, era con la música. Entonces fui conociendo a más gente, más muchachos, de los cuales también estaban ya en pandillas, estaban ya vinculados a muchos apartados, ¿no?, de la vida. Entonces decidí hacer un proyecto para que todos hagamos algo, ¿no? Porque hay gente que tiene mucho talento que se está desperdiciando, y no solo eso, sino que por la discriminación no hacen adelante las cosas, ¿no? Entonces pues empecé con el primer proyecto, hicimos talleres, ahora lo estoy elaborando aquí en Ecuador, quiero resaltarlo también. ¿En qué lugar? Estamos empezando a dialogar, estamos hablando con muchas personas, como una de ellas es la doctora María Cristina Gómez, psicóloga con 25 años de experiencia, que también está vinculada a este proyecto. ¿Pero tienen en mente ya dónde se efectuará este proyecto? Sí, estaba hacer el programa, primero el programa piloto, queremos hacerlo en la cooperativa Yes Food, es mi barrio, entonces también por empezar poquito a poquito, ¿no? También lo estamos presentando a los ministerios, pero es algo de lo cual pues la gente ahora mismo no lo toma mucho en cuenta, pero lo que no se dan cuenta es que los jóvenes son los que vamos a llevar la batuta de este país, la batuta de todo de tu futuro, ¿no? Entonces este proyecto está pensado para hacerse en este mes, con pequeños talleres en la cooperativa IES Food, en la Ciudadela IES Food, ¿no? Ciudadela IES Food. Al sur de Quito. Al sur de Quito, exacto. ¿Cómo ha estado la acogida por parte de los jóvenes para este proyecto? La verdad que ha sido muy buena. Estoy contando ya con 4 personas, 3 cantantes y un diseñador gráfico. Como te expreso, yo siempre intento hacer, desde que hice el proyecto allá, que todos los jóvenes seamos los mismos monitores, los mismos que aprendamos, los mismos alumnos, ¿no? Allá hicimos 3 años el evento. Cada taller que hacíamos, cada 4 o 5 meses hacíamos un evento grande y todo el dinero recaudado era para la beneficencia. El primer año pudimos salvar 5 años de 5 neonatos de aquí del hospital del sur, 5 niños. El segundo año pudimos reconstruir un colegio tras la catástrofe de Haití, tras el tsunami que hubo. Y el tercer año los mismos jóvenes pues pudieron enviar lo que fueron las medicinas en un avión con varias organizaciones y ONGs para salvar a algunos niños, ¿no?, que también están sufriendo el cólera y la malaria. Eso queremos hacer acá. Entonces, pues eso se lo comento a los jóvenes, que los mismos jóvenes de allá, algunos se reinsertaron, ahora son cantantes, algunos están trabajando conmigo, otros ya están acabando sus carreras y dejaron lo que es la calle, ¿no?, el término propio. Y aquí lo intento decir lo mismo, los mismos resultados que tuvimos allá. Y hay jóvenes interesados, de los cuales pues estamos captando más gente. Pero la verdad que sí, están esperándolo con muchas ansias y estamos a las esperas de que nos confirmen las fechas para poder hacer los talleres. John Alexander Alviño, intérprete, creador de rap, editó su primera maqueta en el 2005. ¿Nos puedes contar al respecto cómo entender esto de la primera maqueta? La primera maqueta, ¿qué pasa, Co? Sí, la verdad que sí. Cuando yo edité esa maqueta, la edité. Yo he sido una persona de la cual he ido paso por paso. A mí nunca se me dio facilidades. Tuve que romper esquemas, tuve que luchar, tuve que estar preparando, estar días y días esperando que me confirmen una sola entrevista. Y cuando yo empecé con un programa de ordenador que se llama Virtual DJ. Empecé con un móvil, grabándome y editando yo mismo las canciones. Cuando saqué 3 temas, dije, faltan 2 más, me dijeron, saca una maqueta, graba 2 más. Grabé 2 más y saqué una maqueta. Cuando yo fui el que empezó a trabajar así, a base de poquito, ¿no?, con mal sonido, no había mucha letra, no había mucha melodía, mucho dinamismo en esa canción, pero la gente empezó a ver que yo quería salir adelante. Entonces empezaron a cogerme más, empezaron a pedirme la maqueta. Yo mismo me quemaba los discos, yo mismo salía, los repartía entre los amigos. Y poco a poco pues fui un poquito llegando, que la gente sabía que ya empezaba a cantar, ¿no? No me hacía famoso ni nada, pero sí sabían que ya empezaba en la música. Entonces, ¿podemos escuchar parte de tu música, un fragmento? ¿Puedes anunciar qué canción lo podemos hacer? Sí, ahora va a sonar un tema que estamos ahora mismo promocionando. Hacemos rap, pero con ritmo comercial. Se llama Yo Quiero Tenerla. No sé, pero a ella le encanta. A ella le gusta. Que yo la toque, que yo la bese. ¿Y sabes qué? ¿Cómo? Que la bese, que la toque. Que la noche le haga un roce. A ella le gusta que la bese, que la toque. Que la noche le haga un roce. Ella me gusta, ella me llama. Y me pide que le dé mi muro. Ella me gusta, ella me llama. Y me pide que le dé mi muro. Quiero tenerla, mirarla, besarla, tocarla. Y nunca más soltarla. Yo quiero tenerla, mirarla, besarla, tocarla. Y nunca más soltarla. A ella le gusta que la bese y que la toque. Y que la noche le haga un roce. A ella le gusta que la bese y que la toque. Y que la noche le haga un roce. Ella no es fácil, viste de marca. A ella le gusta y a ella le encanta. Que yo la lance pa' que la coja y como un beso. Ya estamos de regreso con John Alexander Alviño. Y bueno, ustedes habían escuchado que nos había comentado sobre el trabajo que hizo en Zaragoza, Unión de Estilos, que seguramente se proyecta aquí en nuestro país, en el sur de la capital, en la cooperativa IES Food. IES Food, así es como se denomina. Y para este época, para este nuevo año, pues presenta a la comunidad ecuatoriana su nuevo material discográfico que lo ha titulado Previen Suave Tranquilo. Bueno, eso está complicado para mí, pero bueno, hay otra de las producciones que también ustedes escucharon que ya hizo su promoción, Una Vista Diferente. Una Vista Diferente. La verdad, Una Vista Diferente lo saqué cuando tenía 16 años, en el 2011. empecé a trabajar con un sello discográfico. Gracias al proyecto Unión de Estilos, un sello discográfico independiente me estrechó un contrato, y no solamente a mí, a más cantantes, ¿no? Del cual pudimos elaborar, y me dijeron, oye, queremos sacar un CD, un disco tuyo, ya saca una maqueta, ya sacó un mixtape, ya sacamos el mixtape en Unión de Estilos también con los muchachos, y me dijeron, queremos sacar algo tuyo. Ay, genial, vamos a hacerlo. Entonces, cuando empecé a trabajar, yo dije, quiero darle el nombre a esto. ¿Cómo era? Ya tenía los 7 temas, me faltaba solamente uno. Pero esto tiene que ser una vista diferente. Y salió una vista diferente en el 2011. Y gracias a ese disco que salió, nos nominaron a los premios de la música aragonesa en 7 categorías. Fue una pena, no pude ganar ninguno, pero lo importante es que estuve ahí presente, ¿no? Entonces, vendimos casi 4.000 copias en mi página web. La gente ya estaba ya conociéndome, ya me invitaban a los medios de comunicación. Ya no tenía que hacer fila para estar ahí esperando una entrevista, ya me llamaban. Y bueno, ya los jóvenes pues fueron viendo que con trabajo y perseverancia yo conseguía poco a poco lo mío. Fue un disco de rap, solamente rap, hip hop, R&B y balada, y la gente pues iba asemejándolo, ¿no? En ese entonces el rap estaba bien, estaba un poquito ya agarrando más soltura el rap hispano, pero yo dije, oye, pues quiero llegar a más jóvenes, más gente con mi mensaje siempre es positivo, nunca blasfemo, nunca hablo mal de las mujeres, nunca hablo mal de nada, nunca te digo creen tal, al contrario, te hablo del amor, te hablo del desamor, te hablo de que hay que luchar, que hay que perseverar. Y dije, pues ¿sabes qué? Me junté con DJ Bebé, me dijo, oye, pues te voy a poner una pista de un poquito de un ritmo que se llama reggaetón, pues vamos a probarlo. Al probé y empezó a salir ya cosas nuevas a partir de ahí. De ahí pues salió Yo No Quiero Drama en una diferente, y pudimos hacer el videoclip, pero por temas que hubo de discográficas, de peleas y que existieron, no lo pudimos sacar. Pero lo importante fue que pudimos elaborar ese disco, ¿no? ¿Cuándo presentarán este material discográfico? Este material discográfico lo sacaremos a partir de abril, con Dios por delante. Estamos confirmando ya las fechas. En marzo regreso a España para hacer el Eurotour con Dios por delante, y regresaré para acá en un mes o dos. Regresaré a seguir elaborando lo que sigo haciendo. Mientras tanto, el proyecto seguirá adelante y volveré a promocionar ya el disco completo, que es bien suave, tranquilo. Lo que estoy promocionando ahora son temas comerciales del mismo, un adelanto, ¿no? Como que podría llamar. Ahora sí, para finalizar, quisiera que tú hagas la invitación al público para que, bueno, disfruten de tu música y de alguna manera nos cuentes quién es John Alexander Albino. Bueno, la gente, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Fue muy lindo compartir con todos ustedes. Les invito a que escuchen nuestra música. Pueden seguirnos en las redes sociales. En Facebook estamos como The BNC Inc. Oficial. En Twitter estamos como Info The BNC Inc. En Instagram estamos como The BNC Inc. Y pueden contactarnos al correo electrónico, que es info@gmail.com. Estén con nosotros. Les invitamos muy cariñosa y efectivamente a Unión de Estilos, el proyecto que va a lograrse aquí en Ecuador con Dios por delante. Vamos a hacer que las cosas salgan bien, vamos a trabajar por nuestro futuro y sobre todo, gracias por escucharnos, gracias a ustedes por invitarnos y vamos adelante. Esta ha sido la participación de John Alexander Albino, quien es parte de la agrupación DNC, que se ha propuesto grandes proyectos como Unión de Estilos y además la presentación de su material discográfico en el género rap. Gracias. Muchísimas gracias. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida escuchamos especiales desde la casa. Aquí el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana anuncia la institucionalización del espacio Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana institucionaliza el espacio Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura. El evento Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura, con el que se celebró los 70 años de vida institucional de la Casa de la Cultura el sábado 18 de enero, se institucionaliza según lo expresaron las autoridades de la institución.